Un imperio donde el metal reina en gloria y majestad. Imperio Metal. Capítulo número 7 de Imperio Metal a través de Darkzone.cl. Me acompaña Leonor Dinamarca. ¿Cómo está, Leonor? Muy bien, Charlie. Muy contenta por estar otra vez junto a ti tras Darkzone.cl. ¿En este Imperio Metal? En este Imperio Metal, por cierto. Bueno, les recordamos que tenemos página en Facebook, es Darkzone Online Radio. También tenemos Twitter, arroba Darkzone Radio, y también arroba Imperio Metal, para que nos puedan seguir y puedan tener todas las novedades de nuestro programa. ¿Cómo está, Leonor? Muy bien, disfrutando del rock en este día y con un programa súper interesante para el día de hoy. Sí, tenemos varias bandas en carpeta. Y bueno, también como este programa también se enfoca un poco en ayudar a la gente, tenemos el consejo del día. Se me ocurrió recién. El consejo del día es para los locos que son jefe en alguna weá, que no se crean dueños de la pega, así. No le pongan tanto color con su weá. Si al final uno va a trabajar y trata de hacerlo bien, así que no nos reten tanto. Vale, vale. Me tinca el consejo del día. ¿Sí? Sí. ¿A ti te retan en la pega, no? La verdad es que no. ¿No? No, no me retan. ¿Nadie te huevea? No. A pesar de que voy vestida así rara y todo, no, todavía no me retan. Ah, ya. Muy bien. Supe por ahí que tú tenés que rezar en el colegio, ¿no? No, en este no. Antes sí. Ahora ya no rezo ni nada de eso. Ya no profesa la religión. Ya no profesa la religión y puedo ir con mis poleritas metaleras y todo eso. Así que no hay problema. Le doy la posibilidad de que pueda presentar el primer tema. Tiene una banda ya consagrada dentro del metal chileno. Exacto. Balaca. Dorso. Bacalaca se llama. Ah, Bacalaca. Sí, que es una leyenda del sure de Chile. Sí. Entonces, vamos con Bacalaca de Dorso, Recolecciones Macabras del Campo Chileno 2012, aquí en Imperio Metal. Está fría la noche, señor. Pásame el tacho, echarle más vino. Póngale más leña al fuego, gancho, póngale. Oiga, bueno, pero pasa de más vino a mí también, pues. Y le voy a contar lo que me contó mi abuela, oiga. Váyale con los cuentos, váyale. Así. Póngale. ¡Me pongo esto! Así nomás. Siguiendo el paisaje, aparece un extraño parante, guiado por restos de pelo, irreconocible saqueño. Llevadas a cabo en la loma por demonios sin forma humana, al ser recitados los versos se resucita la vez. Chile, la localidad de Quirihue, entrando en el claro de un cerro, yacía la vaca podrida. Seguí corriendo con los perros. Por la vecinos temporeros y medieros fueron donde el cura del pueblo. Ayúdenos, padre, por favor. El cerdo no hizo nada. Y eso no. Septiembre también se le ve aparecer, seguidos de extraños sucesos. Se encontró harta gente sin seso. La vaca podrida de nuevo. Imperio Metal a través de Darkzone.cl. Seguimos escuchando música, escuchamos a Criminal, Vamos a Hacer Desorden, Conche Tu Madre, New Disorder, acá en Imperio Metal, Darkzone.cl. Suba la radio. Imperio Metal a través de darkson.cl, Charlie Darkson en los micrófonos y Leonor Dinamarca. Tenemos la visita de Marduk, traído por esta productora brasileña Dark Dimensions, que va a ser en agosto, me parece. Sí, en agosto. Entonces, ellos se van a presentar el día 2 de agosto en el Teatro Caupolicán. Ya están las entradas a la venta en tickettech.cl, así que pueden entrar a la página de Ticketek y verificar todos los precios del concierto. De todas maneras, creo que vienen con otra banda, con Vader. Así que, Leonor Dinamarca, ¿usted quería decir algo sobre Marduk? No, en este momento estoy ahí con la tentación entre ir o no ir. Eso es lo que te puedo decir. Me gusta Marduk, tiene esta cosa de fuerza y de oscuridad que uno necesita de vez en cuando. Así que vamos a revisar si... ¿Alguna vez has ido a algún concierto de Marduk? No, de Marduk no. Marduk con Suffocation. No, no he ido. Ya están las entradas a la venta. Sí, con Dark Funeral, ahí sí estuve... Sí, estuve en Dark Funeral. Estuve en Dark Funeral, pero con Marduk no. ¿Y ahí qué le pareció Dark Funeral, Leo? Hoy estuvo potente. Sí. Sí, a pesar de... ¿Tú no llegaste en ese momento en que quemaron, no sé, una cruz en el escenario? No, no. ¿Cómo fue eso? A Dark Funeral con sí. Cruz quemada, no sé. Mire, yo de verdad que estaba con las copas encima, yo veía ahí unas luces extrañísimas y todo, pero así de cruz quemada... Bueno, estoy esperando Inquisición ahí para ver ese tipo de show pirotécnico. Bueno, tenemos a Inquisición entonces junto a Suffocation más Marduk el día viernes 2 de agosto desde las 21 horas. No sabemos a qué hora van a empezar a tocar. Y solamente hay una admisión general de preventa a 12 lucas. Así que está barato. Sí, está como para sacarle un pedazo del sueldo y poder ir. Yo estoy medio enrollada con el comprar entradas anticipadas. Me pasó con Opet, que... Fue una de las tantas que nos compramos entradas ahí dobles para 2 días y después nos estafaron, así que... ¿Cómo fue eso? Fue horrendo, Charlie. Fue horrendo porque todos necesitábamos ver a Opet, fue una cuestión a nivel nacional muy importante. Compramos las entradas y resulta que llegamos el día del evento, se avisa por internet que no va, que hay algunos problemas técnicos y después no querían devolver las entradas. Así que fue un tema legal medio complicado y además que había gente que venía de Arica, otras de Punta Arenas. Como lo que pasó con Slayer ahora. Exactamente. Después del Maquinaria. Exactamente. Entonces fue como bien desagradable y eso a mí me hizo que, por muy barata que estén anticipadas, prefiero esperar el día del evento, aunque de pronto me quede sin cupo. Oye, suele pasar eso de que a veces las bandas confirman y al final como que se cae porque el vuelo no llegó o cualquier... No, aquí fue una cuestión chanta de la productora. No, bueno, no sí. Fue la banda, pero bueno sí, cosas del rock. Recuerdo muchos episodios como eso, como un concierto fantasma que se organizó ahí en el Estadio Chile, en el Víctor Jara, claro, que nunca se hizo y había gente esperando y nunca llegó nadie por nada. Además nadie. Que es bien complicado porque cuando tú compras la entrada, si se cancela el evento, te devuelven cierta cantidad. Sí, pues no te devuelven el recargo. Exactamente. Por lo tanto, imagínate la cantidad de entradas vendidas y esos recargos que quedan en el bolsillo de productores no muy bien intencionados. Así que muy, muy desagradable. Sí, pues. ¿Y qué opinas tú de eso de que en Chile suele pasar eso de que viene una banda y al final se cancela un día antes o se cancela horas antes del evento? No, yo creo que estamos aguantando mucho. Ya estamos aguantando mucho con los valores estratosféricos para poder ir a ver una banda. Bueno, con las bandas metal no pasa mucho, ¿eh? Con las bandas metal en general no pasa tanto, pero sí me avergüenza que Chile esté gastando la cantidad de dinero por ir a ver a un grupo de bandas ahí, y a veces incluso de mala calidad. Y así que bueno. 100 lucas por haber ido a Lollapalooza, que... No, yo jamás habría pagado esa cantidad de dinero. No, no. Además para ir a ver bandas por un rato y ver un montón de... una ensalada de bandas. Claro. No, y además que tenías que pagar comprar fichas para poder comer dentro de Lollapalooza. Y cada ficha te sale, si las compras de a 10, 1.000 pesos. Un completo está a 2 fichas. No podías estar pagando por un completo 2.000 pesos. No podías. No. Eso es un robo. Sí. Una vergüenza. Bueno, vamos a seguir con la música de Leonor Dinamarca. ¿Le parece si lo presenta, por favor? Vamos a ir con esto de Marduk, para que es de lo último que pudimos apreciar de ellos. Con respecto a el último disco, digamos. No tiene la pauta ahí. Bueno, vamos a escuchar esto que se llama Souls for Belial de Marduk, del álbum del 2012 Serpent Sermon. Me la tiene como tema 2, Charlie. Por eso, es el tema 1 de Marduk, me la tiene como tema 2. ¿Se da cuenta? Fue un error de impresión de... El diablo está metiendo la cola al Imperio Metal. Darkson.cl, Imperio Metal. Bueno, seguimos con este Imperio Metal, vamos a seguir escuchando música, esto es un poco de Viking Metal, Borgnagar. Y vamos a escuchar este tema que es como un poco alabando lo que es la hermosura de la Tierra, del planeta en general, vamos a escuchar esto que se llama The Earling, acá en Imperio Metal, darkzone.cl. Thank you. Ya, Imperio Metal a través de darkzone.cl, seguimos haciendo este programa y tenemos la línea a Jorge Chargo Lahurtado. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, gracias, todo bien. Jorge, queríamos preguntarte, porque hay mucha gente que está preguntando, sobre todo en tu Facebook, yo sé que tú ya lo respondiste, pero igual queríamos saber el tema de lo que pasó con Al Storm, con el tema de que tenían que venir de Argentina y el vuelo no llegó, digamos. Bueno, lamentablemente la banda o la persona que preparó el tour compró los vuelos en líneas aéreas argentinas. Ya, correcto. Debido a la tormenta que hubo en Argentina, que cayeron en 2 horas, más lluvia de la que cae en un año, muchos vuelos no pudieron salir de Argentina y empezaron algunos a cancelar y otros a modificar los vuelos. El primer vuelo fue cancelado, después lo subieron a otro vuelo que era el 1326, el cual salía a las 4 de la tarde, después lo aplazaron a las 5 de la tarde, después a las 6 de la tarde, y así sucesivamente. O sea, al final no salieron nunca. Salieron como a las 3 de la mañana del día siguiente, la verdad. Pero en dentro de la plazada, la última vez que nosotros hablamos con el manager por teléfono fue a las 7 y media de la tarde, que los críos estaban arriba del avión y que iba a pagar el teléfono y que la próxima vez que lo llamara ya iba a ser solamente desde el aeropuerto de Chile. Ya, correcto. Entonces, nosotros le explicamos esta situación a la gente, al público que estaba afuera. La intención de nosotros en algún momento fue suspender el show, porque definitivamente no iban a llegar y no iban a estar las condiciones, pero ellos insistían en que por favor no lo canceláramos ni nada, porque ellos querían tocar el Chile. Esa era la postura de ellos. O sea, la intención de ellos siempre fue hacer el concierto sea como sea. La actitud de ellos, de hecho, al final era: llegamos directamente del aeropuerto, nos vamos al venue, al local, y hacemos el show, y lo hacemos, entregamos el mejor show posible. La disposición de ellos siempre fue excelente. Ellos querían tocar acá. Y después tocar acá. Claro. Después de eso, ¿ellos se fueron a México? Ellos seguían en la ruta que tenían de la gira, era Chile y después México. Y de ahí México a su casa. Pero debido a la hora que llegaron, hicieron el transbordo de vuelo, ya no tenían nada que hacer en Chile, llegaron, cambiaron vuelo acá y se fueron a México. Ya, correcto. Bueno, igual pediste disculpas en el Facebook de la productora, en tu Facebook personal y todo eso, para la gente que te tiene ahí. La verdad, yo, o sea, más que pedir disculpas, yo lamenté lo que había sucedido y los fans lo tenían claro porque yo estaba muy en línea con la banda, y esas disculpas que aparecen ahí como disculpándose con los fans chilenos es un comunicado que pusieron ellos en su face. Yo solamente lo puse en el mío para que la gente viera que ellos estaban muy tristes por la no venida a Chile. Correcto. Jorge, también queríamos preguntarte sobre lo que se viene ahora, que es Anthrax y Testament. ¿Cómo fue que se dio eso para traer a esas dos bandas a Chile? Lo que pasa es que estaba haciendo una gira mundial en la que andaban girando ellos dos juntos más algunas otras bandas. Uh-huh. En algunos países fue con Annihilator, en otras fueron con Death Angel y así fueron avanzando y hubo un interés de Sudamérica de hacer ese mismo tour acá. Al final ellos accedieron también, que era medio complicado porque ellos tenían fechas también por separado en otras ciudades, ¿eh? Y allá en Estados Unidos fácil, pues ellos se juntan, ¿no? No es difícil. Y por Europa también no se les hizo tan difícil. Pero aquí ellos llegan por separado, digamos. Ellos siempre tocan separado. Ellos siempre son dos grandes bandas que por separado llevan mucha gente. Una bien buena cantidad de fans, sí. Uh-huh. De hecho, creo que dentro del set list de mi vida, están dentro de mis favoritas. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿qué es lo que se espera para este show? ¿Hay algún telonero chileno? No, lamentablemente la banda, por asuntos de que quieren tocar los dos el set list completo, uh-huh, no era posible poner más tiempo. O sea, en el mero al tiempo, digamos. La verdad es que yo voy a hacer una confesión que siempre está por debajo de la puerta. Y ¿cómo se llama? Que un problema generalizado que ha sucedido con el tema de los conciertos. Como han habido tantos problemas en conciertos, como el que pasó en el Club Chocolate, como lo que ha pasado en otros lados, Carabineros está en una disposición extremadamente mala. A la defensiva, digamos. En Chile. No, ni siquiera a la defensiva. Es no más shows en Chile. Y le da lo mismo el estilo, le da lo mismo... cambiaron ahora el yo sí que me estoy metiendo la pata en los caballos por esto, pero cambiaron a la persona que estaba a cargo en OS10 y esa persona está poniendo todas las trabas posibles para que los conciertos no se realicen. Y ahora, de hecho, no solamente se están cerrando locales por motivos de cancelación, sino que hay muchos locales que van a quedar fuera del circuito de poder hacer conciertos por solo exigencias extra y adicionales que están poniendo, y eso que ponen como excusa lo que pasó en Brasil, pero la verdad es que no son más que excusas, ¿no? ¿Eso es a nivel de región metropolitana? A nivel país, yo creo. ¿A nivel país? Yo creo que más a nivel metropolitano, claramente, que es donde realmente suceden las cosas. ¿Dónde se centra el tema de los eventos, digamos? Nosotros vamos a regiones, pero muy poco, o sea, el 100% de los shows que uno trae a Chile, el 5 o el 10% uno a veces puede generar otra fecha en región. Es complicado. Bueno, pero tú... La gente de región viene a Santiago. Pero tú... La gente de Santiago no va a región. No, obvio. La gente de región viene a Santiago para ver los shows. Pero tú crees que en este evento en particular, Anthrax y Testament, ¿puede haber algún problema o crees que se suceda todo con normalidad como se espera, digamos? No, no va a haber ningún problema porque dentro de los locales que cumplen con todas las normas y requisitos adicionales que han solicitado, el Teatro Caupolicán sigue siendo como nuestro Manuel Plaza VIP. Correcto. Ahí sigue siendo el local de los metaleros que mejor tiene sonido, ubicaciones, baños, luces, todo lo importante para que un lugar sea perfecto a realizar un buen concepto. Eso es lo bueno. Por último, Jorge, ¿hay algún otro pequeño adelanto que se pueda venir para después de lo de Testament y Anthrax? Bueno, después de Anthrax Testament tenemos el 30 de mayo lo de Enciferum con el Pagan Fest Chile, uh-huh. El cual estamos justamente con problemas con el asunto de los locales y estamos viendo en qué local lo vamos a revisar, porque era originalmente en Blondie y aparentemente por algunos problemillas vamos a tener que trasladarlo. ¿Por la Municipalidad de Santiago? Más que con la Municipalidad de Santiago, es con la misma gente de la Blondie, que no cumplieron con la fecha que nosotros le arrendamos y volvieron a arrendar la fecha a otra gente. Ellos programan show sobre show, sí, me he enterado de eso. Lamentablemente sí, y nosotros en un par de ocasiones hemos hecho show y después hemos terminado temprano y después viene el otro show. Pero esta vez la gente que arrendó no quiere a nadie antes que nosotros. O sea, no quiere a nadie antes que ellos. No. O sea, hay un tema de organización ahí, de que la otra productora está un poco cabrona con el tema. La verdad yo no creo que sea la productora la cabrona, yo creo que Daniel, que es el dueño de la Blondie, no tiene palabra, esa es la verdad. Y como te digo, a mí me da lo mismo, no me arriesgo o no me preocupa a que digan o me critiquen por algo por decir la verdad. El guano simplemente no cumplió con lo que se pactó, que era el arriendo a la Blondie, y después ahora seguramente la gente que hace el show y que es Film Machine pone más lucas que uno y no, la palabra no vale, para ellos vale más el dinero que la palabra. Sí, obviamente como locatarios les va a valer más la plata, quien llegue con la plata en la mano primero es el que gana. Es que si ese no es el problema, si es un asunto de plata, nosotros que nos digan tanto vale y nosotros le pasamos la plata. Si aquí no es un tema de más plata o menos plata, es un tema de palabra. Si yo te arriendo el local y tú me cobras 100 pesos, yo te pago los 100 pesos. Si tú me cobras 500 pesos, yo te digo si me alcanza para hacer un show ahí por 500 pesos o no. Sí. Entonces, pero si tú te comprometes a la fecha, no puedes arrendarle a otra persona la misma fecha. Hay un tema de desorganización ahí entonces. Sí, y yo no transo con esas cosas de que ya, pero es que si él me pasa 1 millón y tú me vayas a enlazar 1,2 millones, te lo paso a ti. También esa guana existe. Dáselo a ellos porque ese es tu negocio, loco, chao. O sea, ahí ya, yo creo que el tema del local, tú no creo que tengáis problemas porque siempre hay donde tocar. Sí, vamos a buscar un buen lugar igual, porque la idea del Pagan Fest es que no sea en un lugar tan pequeño o un lugar que a la gente no le gusta, como el Teche 4, no le gusta mucho por el calor, por el sonido, porque es muy chico. Sí, el sonido, la verdad es que nosotros no es un tema que nos preocupa, porque siempre nosotros arrendamos todo lo que tenga que ver con amplificación, PA y todo lo que tenga que ver con sonido, de acuerdo al lugar donde vamos, pero siempre llevamos las mejores cosas. O sea, nosotros siempre sonamos bien donde vayamos, aunque toquemos, no sé, dentro del baño, vamos a poner la mejor amplificación que podamos poner dentro del lado. Sí, pues. Ese es nuestro propósito, que el show sea bonito, suene bien y que la gente, el que paga la entrada, lo pase bien y lo disfrute. El buen que no paga la entrada, que critica a ese pobre ratón de laboratorio que está siempre jugando en el computador y que la mamá no le da permiso para salir, la verdad es que me da lo mismo. Es verdad eso. O los que van a hacer avalancha ahí a los conciertos. ¿Ah? Los que van a hacer avalancha ahí a los conciertos. No, la gente como los avalanchistas, como que si fueran un palagazo, un rato a tomarse la pizza en la esquina otra vez. Pero la verdad es que tuvimos que poner otro tipo de seguridad y cuestiones que a nosotros tampoco nos gusta. O sea, tuvimos que poner gente de choque y eso tampoco es justo. Y barrera y todas esas cosas que como que impiden un poco el normal funcionamiento. Claro, y peleando entre nosotros, igual, entre los mismos metaleros, no sé. Es una lata. La escena es chica y pelearnos entre nosotros es como sería una tontera. Nuestra escena anterior estuvo a punto de morir. Nosotros la hemos levantado, digo nosotros, no solamente yo, sino que un montón de gente más. Que trabaja por el metal, todos los que están haciendo música original, no tributo. Un montón de gente que es apasionado por esto y que no quiere que esto muera nunca. Pero claramente que la vez anterior el metal casi murió por culpa de los metaleros. De ellos mismos. Y esto no va a suceder, por último que muera, es porque nos ganaron los buenos, el reggaetón o la bachata, pero no que nos maten, no que nos autoinmolemos ni que nos matemos entre nosotros. Es como lo mismo que está pasando en los estadios, más o menos, algo así, más o menos. Pero bueno, sí, exacto. Te agradezco. Si no se respetan ellos, no hay nada que hacer. Te agradezco, Chárgola, gracias por tu sinceridad y por contarnos estas cosas al aire para que la gente pueda entender un poco cómo se maneja el tema del metal. Ya, pues de nada, y un abrazo y aguante el Axón, que sigue luchando también por una escena limpia. Un abrazo. Un abrazo, Chárgola. Saludos, chau. Buenas, Chárgola. ¿Qué opináis de lo que dice él? Oye, es que dio durísimo y dio justamente en el clavo de lo que uno muchas veces piensa, claro. Cuando... Y lo estábamos conversando en el programa pasado y sí. Ahora... Pero qué bueno que de primera fuente podamos tener esas impresiones y que no es menor. Sí, obvio, si lo que nos dijo no es menor, ¿cachai? Claro. Es como lo que nos contaría tomándose una cerveza, pero bien, el tipo se la jugó, nos dijo lo que pensaba, y yo creo que mucha gente sabe lo que piensa, y mucha gente, yo creo que lo debe odiar por eso, pero aquí la gente en Chile es chaquetera, ¿no? Sí, bueno, se da en todas las áreas del arte a nivel nacional. Vamos a seguir escuchando música porque el metal es para pasarlo bien, no para angustiarse ni andarse peleando con la gente. Vamos a escuchar esta banda que es Pirate Metal. ¿Usted había escuchado Pirate Metal alguna vez o no? No, la verdad es que no. Le voy a dar la tarea de que se sumerja en este mundo del Pirate Metal, que son puros piratas cantando cantando metal. Vamos a escuchar a Alestorm, que se perdieron de estar en Chile por un problema más que nada climático y de organización de los vuelos que lo traían, pero bueno, en algún otro momento podrán estar acá. Vamos a escuchar esto que se llama Death Throes of the Terror Squid acá en Imperio Metal, darkzone.cl. There's a terror rising, a great beast with eyes like crimson fire. Leviathan returns to devour the world. Set a course, the time for slaughter, to the heart of the raging ocean blue. This time the beast will meet its doom. Let me ancient monster from a time beyond the dawn of time. In a pit of primordial ooze, many years we have been kept waiting, but tonight that squid will surely die. Revenge is a dish best served dry. Yeah. Y ahora tenemos a una de mis bandas favoritas, Charlie. Me encanta. Me tocó verles acá en Santiago cuando vinieron. Ahí estuve con entrada VIP y con CD fue regalo. Eso? Hace 2 años atrás, más o menos. Uh-huh. Bueno, por ahí tengo el ticket para que recordemos esos viejos tiempos. Uh-huh. Así que Hagar, Per Aspera Ad Astra por Imperium Metal. Imperio Metal a través de darkzone.cl. Seguimos haciendo este programa dedicado al metal, no solamente chileno, sino que también de todo el mundo. Les recordamos que tenemos Twitter, arroba Darkzone Radio, y también tenemos nuestro Twitter propio de programa, arroba Imperio Metal. También nos puede seguir en Facebook, en donde usted puede buscar Darkzone Online Radio, nos va a encontrar, póngale me gusta, compártalo con sus amigos, hágase amigo de nosotros. También tenemos el Facebook arroba Imperio Metal, manejado por Pekka Attack. Un saludo para ella, en algún momento tendremos la oportunidad de negociar con ella para que haga su sección acá en el programa. Anthrax y Testament, como lo decía Chárgola. Vienen. Testament, esta banda estadounidense de California. Uh-huh. Oye, potente en todo caso, ¿eh? O sea, dos grandes bandas en un solo concierto y igual barato. Yo encuentro que para las bandas que son, el precio está razonable. O sea, Charlie, yo tengo cassette de Testament. ¿Cassette? O sea, eso es como de la prehistoria del rock. No, pero tú sabes que el mejor sonido lo tiene el cassette, sí. Y el vinilo. Bueno, el vinilo mejor que todo, pero cassette, pues Charlie. Creo que va a tener que votar esas cosas ya. No, está bueno. No, eso es de culto, eso no se vota. De hecho, hay bandas muy underground que todavía venden su música en cassette. ¿Sabías eso? Yo no tengo ya ni dónde escucharlo, así que estoy a puro MP3. Yo tengo un amigo en Facebook que... como que maneja varias bandas que venden su material en cassette y entre ellos lo intercambian o lo venden o se los compran. Es una locura, sí, yo nunca pensé que todavía existiera gente. O sea, no se me cayó el carnet con el comentario, digamos. No, todavía no. Todavía hay gente que escucha cassettes porque por la fidelidad, yo creo, porque tú les ponías un poco de pintura de uña y siguen funcionando. Sí, pues, oye, esos trucos fantásticos del cassette. Sí, era fantástico. Anthrax y Testament el día 10 de mayo, ya, así que van a venir a presentar sus últimos discos, sus últimos trabajos. Van a estar en el Teatro Caupolicán desde las 21 horas el día 10 de mayo, todavía queda como un mes. Así que los que quieran ir con su mamá para celebrar el Día de la Madre, 22.000 pesos las primeras 300, no sé si queden, no sé, no me atrevo a decir. 25.000 la preventa. Y el día del evento, 28 lucas. Así que si quiere ahorrarse un poco de plata, vaya ahora, corra al Eurocentro. Están en el Rock Music, en el portal Lion también. Y con recargo en sistema Ticketek. Así que... Tremendo concierto, o sea, tremendo imperdible. Concierto se nos viene. Además que yo te digo que hace muchos años atrás jamás me habría imaginado que iba a tener a Anthrax y a Testament juntos. O sea, como, oh, no puedo creer. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar a Testament... Leonor Dinamarca, vamos a escuchar este tema que se llama Falling Fast, de este uno de sus discos que los hizo famosos, el Souls of Black de 1990, que por ahí lo debe tener usted en casa, ¿no? Exactamente. Testament acá en Imperio Metal, darkzone.cl. We'll be right back. Vamos ahora con Creator, Enemy of God, del 2005 en Imperio Metal. El tema y el disco se llaman de la misma forma. Sí. Es un disco homónimo. Sí. Imperio Metal a través de Darkzone.cl. Filled to us for all. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Leonor Dinamarca, ¿algo que decir? Ansiosa por el nuevo capítulo que viene aquí en Imperio Metal. Ha sido un gusto nuevamente estar contigo acá, Charlie, trabajando aquí codo a codo con el rock. Con el metal, en realidad. Bueno, metal. El metal, el rock. El rock, todo. Que los estilos queden pa los más cerraditos, para los más true. Exacto, true metal. ¿Alguien se imaginará a la Leo así como en su época metalera, así en plena? ¿O deberíamos hacer así como un concurso ahora a los que me vieron por ahí en la época más trachera? ¿Más trachera? ¿Sí? ¿Eras trachera tú? ¿Eras del Paseo de las Palmas? Era más o menos como de esa onda, sí, y de repente con juntarme con gente así como en la onda de Marcos Carreño Masacre, como en esa onda, sí. Bueno, después en el programa vamos a tener algunas bandas acá en nuestro estudio casa. Claro. Así que, bueno, ahí la Leonor Dinamarca se va a producir con eso. Sí, ahí con las camisitas ahí de leñador y las poleritas ahí pintadas por mí en aquella época. Recuerda que... ¿Ah, sí? Sí, pues en esa época casi no llegaba... No, pues uno se producía... Exactamente. Los propios parches, las propias pinturas de las poleras, así que eso es una cosa clásica. Ahí después vamos a estar compartiendo incluso algunas revistillas ahí de la los época. Los metaleros eran más creativos, por eso. Totalmente, con muy poco dinero. Así hay cosas, además que ahora para tener una batería le pedís plata a la mamá, porque en aquella época te sacáis la mugre porque nadie te dejaba tener una batería o una guitarra eléctrica, así que había que sudar lágrimas de sangre para eso. Y para tocar ni me imagino qué cosa habías que hacer, así que... No, y vaya que se tocaba en aquella época. Así que, grandes recuerdos. Ya, pues, Leonor Dinamarca, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, un abrazo a todos. Imperio Metal, chau.